Bueno, seguimos acá en patas para arriba. Bueno, Har se acaba de ir a... Sí, se fue a comer. Oh, se fue a comer. Dios. Nos dejó acá. Igual me dejó a cargo a mí, acá del programa. Disculpame, que queda a cargo soy yo cuando se va a Har. Me estás escuchando, ¿no? Soy yo el que me quedo a cargo cuando Har se va. Disculpame. No. Es que a mí. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? Ay, Dios. ¿Ves? Así pueden dejar a alguien a cargo cuando tenemos, Bueno, listo, ya está. Escúchame. Decime. Tenemos a un invitado. Es crítico de profesión. Es un crítico que... Un invitado de lujo. Sí, es un invitado de lujo. Bueno, a ver si... Pasa, Adriano. Pase. Bueno, estamos acá. ¿Cómo te va, Adriano Sin Vueltas? Un fuerte aplauso para Adriano Sin Vueltas, que seguro que es un capo. El chabón va a estar hablando de la obra que fue a ver genio, la enfermedad del genio. La verdad que te admiramos. A ver, la verdad que me parece una bosta este programa. Ah, bueno. Te lo digo. Ah, empezamos con todo. Te lo digo desde ahora, ¿no? Yo les agradezco por ser invitado. No, de nada, la verdad que sos una personalidad bastante... Es verdad. Querible, es verdad. La verdad que... Soy una personalidad bastante querible en el partido de Pilar, principalmente. Pero la verdad que el programa es una bosta. Discúlpeme que se los diga, más que un programa de radio, esto parece una fiesta de 15 años, ¿no? ¿En qué te basas para decirnos mira, eso? Mira, me baso en la poca experiencia que tienen ustedes en lo que es... bueno, listo. En lo que es el tema de conducir un programa de radio. Pero por suerte, ¿cómo se los digo así? Por suerte, existe grandes escuelas donde pueden estudiar locución. Por suerte hay una esperanza para ustedes. Realmente. Uy, la verdad que. Gracias por tu opinión. La verdad que bastante mucha merda tira el hombre. Bueno, fuiste a ver la enfermedad, me dijeron. Muy buena la obra, la verdad que con esa carita se nota que te gustó. Una barbaridad. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así, una bosta. La verdad que me pareció una bosta esa obra, más que es inclasificable. A ver, ¿cómo les digo? Se lo digo así. Está positivo hoy. Me dio ganas de vomitar cuando la vi. ¿Ah, sí? Me parece que igual a las 200 personas que fueron, se rían tanto que seguro que tenían ganas de vomitar como vos. O sea, a ver, 207 personas. 207 personas. Llenamos personas. El teatro. A ver, Schmatch tiene casi 40 puntos y es una bosta igual. A ver si nos entendemos, chicos. Bueno, a ver, eso tiene razón. A ver, ¿cómo se los digo así? Me pareció que más que una obra de teatro era una fiesta de fin de año para juntar fondos para irse de viaje. ¿Pero por qué la gente aplaudía tanto? La gente sonreía, la gente, nos gritaba. A ver, la gente, ¿cómo les digo? Les voy a criticar a la gente porque yo soy crítico de cosas, ¿no? Entonces critico muchas cosas. ¿Cómo se los digo? La gente es pelotuda. Ah, sí. La gente es pelotuda. Claro, vos tenés una mente brillante, se nota que tenés una mente brillante, que sos... Gracias. Sos distinto. No, gracias, no. Es una forma irónica que te digo, Adriano, Adrianito, así como... carajo, te llamás. Me llamo Adriano Sin Vueltas, Adri, mi primer nombre. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Me parece que sos un pelotudo, en primer lugar. Pero bueno, ¿qué puedo esperar, no? ¿Qué puedo esperar de gente? Sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, la verdad que vos seguramente... Bueno, a ver, ¿qué opinás de este programa? ¿Qué opinás de a ver, de Cuatro de Copas? ¿Qué opinás del programa Cuatro de Copas? El programa que está acá en esta radio. Sí, sí. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así. Me parece que es una reverenda caca. Y te voy a contar por qué. Te voy a contar por qué. Porque más que un programa de radio, eso parece... un cumpleaños de era un pelotero, ¿entendés? O sea, es un descontrol total. El descontrol terrible que hay en ese programa de radio hace que no parezca un programa de radio. Igualmente tengo la esperanza de que esos chicos en algún momento vayan a estudiar. Disculpame, ¿de los chicos de Roja Directa? De Roja Directa. La verdad que son unos copados los chicos. Y los seguramente niños, los escuchaste. Ellos saben, por supuesto, ellos por supuesto, saben más. En mi trabajo de crítico de cosas, escucho y veo muchas cosas. De hecho, estoy desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy viendo y escuchando cosas y criticando. O sea que estás todo el día al pedo, si vamos a decir. Todo el tiempo criticando. El programa Tarjeta Roja era, no, Roja Directa. El programa de Roja Directa, a ver cómo te lo digo así. Me parece que son unos pelotudos. todos unos pelotudos. El programa me parece que es una garchotita, porque ni siquiera puede llegar a ser una garchota, porque es una garchotita, porque es chiquita. A ver, quieren hablar de deportes y no saben ni siquiera jugar a la bolita. ¿Y vos sabés que si saben más jugar a la... un programa de deportes, más que un programa de deportes, es un campeonato interestatal de bochas. Ah, pero vos sabés de deportes, sabés de todo entonces. Yo no sé nada. Yo critico nada más. Mi profesión es criticar, porque soy crítico profesional. Te pagan, crítico de bueno, te pagan por esto. Por seguir nomás. ¿Qué opinas de nuestro productor, Diego Marinelli? Un capo, siempre digo. Él no es el productor de acá, es el operador técnico. Bueno, a mí lo que en primer lugar me parece, como te lo digo así, ni siquiera vos sabés la gente que trabaja acá, eso es detestable. A ver, el operador Diego Marinelli, a ver, ¿cómo te lo digo así? Me parece que es un... ¿Te causa gracia nuestro operador? No me estoy riendo, estoy tratando de poder tomar fuerzas para poder decir lo que tengo que decir, porque realmente es detestable esto. Más que un operador de radio, es un payaso de cumpleaños de 7, digamos. Esos efectos, en otras radios, por ejemplo, no sé, en FM Plaza, tiene mejores operadores de verdad. Esa es, digamos, la esperanza que yo tengo que este chico puede estudiar operación y puede ir a una radio como la gente, ¿no? Como esta radio, que, como te lo digo así, es una... ¿No? Sí, igual para vos todos. Bueno, igual, seguramente para... Si vos lo harías mucho mejor, seguramente. Yo no haría radio porque yo no hago nada. Simplemente critico, mi profesor es criticar. Ajá. A ver, no me pedas que haga otra cosa, porque yo lo que hago es criticar. Y por preguntar, ¿más opinas de este papel en blanco que está acá arriba de la mesa? A ver, de este papel en blanco que está acá arriba de la mesa, ¿cómo te lo digo así? Me parece que esto, más que un papel, es un papel higiénico usado. A ver, es de una calidad terrible. Esto, más que un papel, se parece a una tarjeta de fiesta de fin de año. Bien. O sea, a ver, ¿de cómo nació esta profesión? Este don, porque parece que es un don. Sí, es un don. ¿Qué le pasa? A ver, parece que está pensando el crítico. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así. Yo era chiquito, yo recuerdo que yo tenía apenas 2 años. Mi primer palabra, a que no saben cuál fue mi primer palabra, no fue ni mamá, ni fue papá, sino fue bosta, justamente. Mi primer palabra fue bosta, porque claro, mi mamá me traía, en ese momento, me traía el chupete, ¿no? Y el chupete era una bosta, realmente era un chupete que, más que un chupete, parecía un cotillón de fiesta de casamiento. Un desastre total. Entonces yo, mi primer palabra fue cuando me traía el chupete, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así, fue bosta justamente. Ahí empezó, ahí yo dejé, yo lo pensé, bueno, era chiquito, ¿no? O sea, yo lo pensé y dije, Mi profesión debía ser crítico de cosas. Yo tenía el don natural de criticar cosas. Y igual se iba a la escuela y le criticaba a la maestra. La maestra me decía, a ver, qué sé yo, ¿cuántos 2 más 2? Y yo le decía, a ver, pelotuda de mierda, me parece que es una bosta lo que estás enseñando. Esto, más que una clase, es una fiesta, un bar viva, ¿entendés? Entonces, yo digo, ante tanta decadencia que hay en la sociedad, ¿no? Es necesario que alguien venga y les diga cómo son las cosas. Y para eso estoy yo, Adri Ano Sin Vueltas, crítico de cosas. ¿Puedo dar mi blog? Si quieres. No, bueno, dale, date blogs. Ah, no, bueno, está bien, escúchame. ¿Puedo dar mi blog? Discúlpame. Disculpame, están llegando mensajes. ¿Vos qué pensás de la gente esta que manda mensajes? A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Me parece que es gente que no tiene otra poronga que hacer en la casa que escuchar un programa tan mediocre como este. Esta gente, más que gente, es participante de una fiesta de despedida de soltero. O sea, tengo un mensaje, vos me lo podés criticar. Por supuesto, mensaje, yo eso... critico todo porque mi profesor Adriano se vuelta a criticar cosas. Es un mensaje todo para vos. A ver. Dice, ese crítico parece que tuviera sinusitis o 3 kilos de moco en la nariz. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Quién lo dice? A ver, no, no, es anónimo, es un amigo acá, amigo mío, pero... A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Ese amigo anónimo, encima es un cagón, porque no dice el nombre de quien llama, es un cagón que no da la cara, porque yo en mis críticas, si bien yo en mis críticas, doy el nombre y apellido. Yo vi tu foto de perfil, hay una estatua que no sé qué cara se está teniendo la cabeza, no sé qué onda, y ese sos vos, sí, sos blanquito, que te cremaste para salir para la foto, ¿o no? A ver, ¿cómo te lo digo? No sabe qué decir, es un crítico de cuarta. Y encima ni crítico. Te lo digo así. En primer lugar, la foto es una foto excelente que he sacado yo, porque bueno, yo soy el único que sabe hacer cosas bien, digamos, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Porque bueno, el resto de la gente que saca fotos realmente saca unas fotos desastrosas. Sí, efectivamente sí soy yo. Soy duro como piedra. Soy frío también, porque hay que hacer frío para ¿cómo te lo digo? Te lo digo así, para poder hacer críticas objetivas y constructivas. Sí, porque yo lo que críticas hago son sí. constructivas, justamente porque hay que decirle a la gente que lo que hace es una bosta, hay que decírselo en la cara. Y esa es tu forma de incentivar. Yo la verdad que me parece de cuarta lo que haces, me parece una cagada lo que haces, porque más que incentivar es una mierda, porque sos un chabón que no da la cara y criticas todo. ¿Quién te pensás que ¿Puedo sos? Pedir algo? ¿Puedo verdad? Pedir algo? ¿Le puedo pedir a la gente que está escuchando que nos mande un mensaje criticando esta vez a tu persona, no, a no, vos? No, no, no, te voy a hacer una cosa. Decime. Ustedes deben pensar, y yo los entiendo porque son bastante pelotudos, ¿no? Ustedes piensan que cualquiera puede... A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Ustedes piensan que cualquiera pueden criticar. Y la verdad que no es así. Para ser crítico de cosas hay que tener un feeling especial. Hay que tener cierta inteligencia. Sí, una luz, ¿no? Sí. Como sos vos. Vos criticas todo. Pero ¿qué haces para estar vivo? ¿Qué ¿Cómo te mantenés? ¿De qué trabajás? A ver, no bajo ser crítico, yo me levanto a la mañana, te cuento cómo es mi día. Yo me levanto a la mañana tempranito, ¿sí? Lo primero que hago es criticar el día. O sea, me levanto y veo así la ventana, entra el sol, por ejemplo, un día que entra mucho sol y digo, este sol es una bosta. Sí. Este sol es una bosta, está muy caliente, es muy caluroso, hay mucha luz. El día que no sale el sol, digo, el día es una bosta. Esto más que un día es una fiesta de Martín Fierro después de cortarle la luz porque no pagaron lo del hotel, ¿no? Sí. O sea, me levanto y lo primero que hago es eso. Después voy a desayuno café, critico el café, prendo la tele y critico la tele, me voy a bañar y critico el agua, el jabón, el shampoo, el inodoro. Y todas esas sí, cosas. Vos críticas. Escúchame, yo seguro que con tu forma de ser las minas deben estar locas, porque me imagino, sí. Yo la verdad que tengo mucho levante. El tema es que se escapan porque no se bancan una crítica. Yo, por ejemplo, conozco una chica. Para, te meto esta. Ponle una. A ver, para empezar, porque si no, yo lo critico. Bueno, está bien, sí, seguramente lo vas a criticar. Escúchame, ponele que vas caminando y una chica te dice, qué lindo que sos, Adriano. ¿Y vos qué le decís? Lo digo, mira, que vos digas eso a un chico, a una señorita que diga eso a un chico que va a salir a la calle, me parece una bosta. Eso más que un piropo, es un discurso mal hecho de un tío borracho en un casamiento. Entonces, entonces cuando yo me pasa eso, yo ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Las chicas salen, se escapan. Disculpame. O sea que te vas a morir siendo virgen, Adriano. Me disculpas un segundito, tengo mensajes buenos y no tan buenos para vos. Escucho los mensajes, yo estoy, ¿cómo te lo digo? Estoy ansioso. Bueno, dice, esta me parece que es tu hermana, que se llama Ailén. Dice, es un mensaje encima para Adri. Adri, sos una bosta, ¿cómo te lo digo? Ah, Ailén, te mando un beso muy grande, Ailén. Ailén es mi hermana, es verdad, mi hermanita. Ailén, te mando un beso y yo le estoy enseñando a criticar. Ella critica todo, está buenísimo, a ver cómo te lo digo así. Tenemos otro de Romy, que dice, ese crítico parece que tuviera el cerebro hecho de mocos. Y habla como un poco retardado. A ver, ¿cómo se llama la estúpida esa? Romina. A ver, Romina, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Me parece que sos una pelotuda, que no tenés nada que hacer en tu casa, que estar escuchando este programa, que es una bosta, ¿no? Yo te diría que, por suerte, tengo una esperanza para vos. Tengo una esperanza que vos estudies y puedas escuchar un programa como la gente, como podría ser el programa de González Oro, por ejemplo, Radio 10. Tengo otro mensajito que dice, ¿qué HDP? Vamos a dejarlo ahí. Con esas críticas no se levanta ni a la mañana. Ni una pluma levanta. Para aquí, ¿quién fue ese? ¿Qué lo dijo? Pará, tienen que ser anónimos porque la... Sí, igual porque lo voy a... Después tenemos uno más que dice, bueno. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así. Sos mi ídolo. Tus críticas son geniales. Hay gente que te quiere. La verdad que hay gente Gisela, te mando un beso, Gisela, realmente... O sea, Gisela, me parece que vos también sos... Disculpame que te interrumpa. No, interrumpite, tranquilo. Pero está bien que lo haga, está bien que te lo haga, porque la verdad que ustedes son una bosta. Pero, a ver, voy a abrir un nuevo curso, y ahora me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque Gisela me parece que es una de las primeras que se anotaron. Voy a abrir un curso de críticas, los invito a todos, lo voy a abrir en Pilar. ¿En Pilar? Estoy buscando lugar, seguramente, no sé, voy a preguntar en la Casa de la Cultura. A ver sí, si en la plaza. Allá me dejan. Voy a abrir un curso de críticas, cómo criticar obras de teatro, disco, conciertos, comida, cosas. Pero a base de que, porque vos, yo veo que vos sos un chabón que no tiene estudio, no tiene un carajo. No sabés un carajo, vos lo único que hacés es decir... La verdad vos que tu lenguaje es decadente. Sí, es decadente, yo soy así, disculpame, soy así. Escúchame, yo creo que sos un idiota, perdóname que te diga. Y te llegó un mensaje acá de Mirta, que es nuestra fiel oyente, que es la más querida de todas, perdónenme a los demás oyentes. Dale. Chicos, ese no es un crítico, es un pelotudo, cualquiera, échenlo. Mirta, toma tengo mate. Otro mensaje, Adriano. El mismo que te había dicho cosas que no te puedo levantar ni una pluma. Dice, sí doy mi nombre y me llamo Benito. Benito Camela. A ver, Benito, tus chistes son... A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Tus chistes son bastante pelotudo, bastante... se nota el nivel de estupidez que tiene tu cerebro, ¿no? Realmente, más que un mensaje, lo que vos mandaste es... una invitación para un evento en Facebook. Tenemos otro mensajito que dice, Adri no es ninguna bosta, es la luz de pata para arriba. Me parece, mate, más zapato. Que la luz, me parece que es de una linterna sin pila, realmente es una bosta. Otro mensaje más, llegan, de Mayra, dice, la gente que critica al prójimo es porque no tiene vida propia. O no se anima a vivir por sí mismo. Y envidia a los demás. ¿Quién dice eso? Mayra. A ver, Mayra... ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Mayra, me parece que deberías dedicarte a hacer cosas más productivas que llamar a un programa que es una bosta. Tenemos más mensajes. Yo critico porque realmente tengo experiencia en esto y me gusta criticar. Me gusta criticar y es mi laburo porque la gente necesita que alguien los critique. Y que les diga lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Tenemos un mensaje más y dice, a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Adriano, sos el peor crítico que escuché en mi vida. ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice esto? Otro anónimo, realmente es una... Tenemos otro, el de Benito. Dice, te maté. Hiciste una pausa de un minuto y no pudiste contestar. No sos un crítico. No, mi amor, Benito, el chiste es pelotudo. A ver, me parece, en primer lugar, que sos un pelotudo. Segundo, me parece que vos deberías ir a la escuela a estudiar. Tengo la esperanza que vos puedas estudiar y que puedas hacer cosas coherentes, porque lo que vos estás haciendo realmente es una bosta. Es una bosta, ¿no? Efectivamente. ¿Y a vos te parece que lo que vos haces es algo coherente? ¿Tuviste alguna? ¿No, no tenés estudio de un carajo? ¡Ah! Espectacular lo que hago yo. Espectacular. En lo que... A ver, yo... lo que yo hago es ayudar a la gente a prestarles... Bueno, a ver, si me van a hacer... A ver, yo me voy a ir porque realmente este programa es una bosta. Para rematarla. Un mensaje que va con vos. Che, no sos más tarado porque no te levantás más temprano. Soy Montoto de Capital. A ver, si van a inventarse nombres, invéntense nombres copados. Porque realmente lo que están inventando, más que nombres, parecen... una despedida de soltero. Un mensaje más. Con una muñeca inflable en vez de... Romina dice, no estoy mal. Ni siquiera sos crítico, sos un boludo. Bueno, listo, ¿sabes qué? Para. No hables, sí, retírate, por favor, retírate del programa. Sin vueltas, andate a pegarte una vuelta, dale. Les agradezco que nos hayan invitado al programa. Realmente estoy... Ustedes deberían estar orgullosísimos de tener... no sabes. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo así. De tener el crítico número uno de Pilar. ¿Pero quién carajo es anda, este? Tómatela de acá, date el programa. Te juro que ya me... Me cansó, bro.